allá de los distintos lugares. Vos fuiste a ver, escuchar. Cuando la hizo por primera vez, estuve aquí, nunca había algo pasado. Y cuando lo hizo por la segunda vez, después como 10 años después, me pasó exactamente lo mismo. No, no. Es una cosa muy lucida. Y me dejo la frega, porque todo mi año me pasa. No, pero no es una buena. Pero te digo, porque A ver.